Gracias, Señor, por este día. Muchas gracias por tu gran misericordia, gran amor, gran bondad, Señor. Gracias, porque tú no nos has desamparado, tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado, Señor. Y sabemos que por tu fidelidad no lo harás, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir a la meta, a continuar y a terminar esa carrera, Señor, que debemos de acabar con éxito. Debemos ser de los vencedores, Señor. Ayúdanos, ayúdanos a ser de los vencedores, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Y perdona toda maldad, todo pecado que hayamos cometido, Señor. Perdónanos, nos ponemos a cuentas. Te pedimos perdón y te pedimos tu, Señor, te pedimos tu dirección, te pedimos tu ayuda. Esa es la palabra, tu ayuda. Te pedimos tu ayuda para que nosotros vivamos justamente, Señor, por la fe en este mundo, Señor. Que no contaminemos nuestro corazón con este mundo, porque está lleno, abunda la contaminación, abunda la maldad, Señor. Desde que nosotros salimos, Señor. Desde que nosotros empezamos nuestro día en la calle o salimos, Señor, abunda, Señor, la contaminación, las cosas malas, Señor. Te pedimos que eso no nos logre, Señor, contaminar nuestro corazón, Señor, ni vencer, Señor. Dice tu palabra, Jesús, que tú has vencido al mundo. Así como tú has vencido al mundo, nosotros tenemos esa promesa de que también podemos vencer al mundo. Solo es cuestión de consagrarnos, santificarnos, obedecerte, ordenarnos, estar en orden, Señor. Y automáticamente tu palabra se cumple, Señor. No es fácil. Muchas veces, Señor, nos equivocamos y te pedimos perdón. Reconocemos que aún seguimos siendo pecadores, Señor. Aún seguimos siendo, Señor, y nos humillamos, Señor, delante de ti, reconociendo nuestra debilidad, Señor. Reconociendo que si no fuera por ti, no podríamos, Señor, haber logrado salvarnos. Si no hubiera sido por ti, Jesús, no hubiéramos podido. Pero tú nos haces las cosas más fáciles, más alcanzables para nosotros. De otra manera no lo hubiéramos logrado. Ciertamente, gracias. Que nosotros seamos esa generación que no te falle, esa generación que permanezca. Ciertamente, Señor, que permanezca. Gracias por esta grandiosa oportunidad, por esta grande oportunidad, Señor. Muchas, muchas, muchas gracias, Señor. Ciertamente, muchas gracias, Señor. Así dice tu palabra, Señor, que tú has vencido al mundo y nosotros también podemos vencerlo, Señor, con tu ayuda, con tu respaldo. Ayúdanos a donde quiera que vayamos. En nuestra vida debe de ser una vida construida correctamente, una vida que tenga cimientos, que tenga bases, que tenga columnas, que tenga, Señor, todo lo necesario para que se pueda conservar íntegramente, Señor, y que siga la obra en ella, en mí. Gracias, te damos las gracias principalmente porque aunque estamos en este mundo, nosotros no somos de este mundo. Gracias porque aunque nosotros estamos y tenemos nuestras actividades en este mundo, Señor, sabemos que después de esto, Señor, tendremos un mejor trabajo, una mejor ocupación en tu reino, aún mayor que la que hacemos actualmente. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Muchas gracias, papá. Muchas gracias. Nosotros seguiremos adelante, esforzándonos. Seguiremos adelante siendo valientes, siendo esforzados, siendo sabios, amando, Señor, principalmente agradándote, Señor. Hay muchas cosas que hacer, Señor, pero en ti, Señor, confiamos. En ti confiamos. Gracias, Jesús, porque tú vienes pronto, Jesús. Tú vienes pronto. Es por eso que hay que prepararse, que hay que consagrarse, que hay que velar, que hay que estar atento. Hay que estar atento. Y no hay que quedarnos en el camino, menos salirnos del camino. Yo no me voy a quedar en el camino, yo voy a avanzar. Yo no voy a salirme del camino, al contrario, yo voy a avanzar. Así como dice tu palabra, Señor, que si uno, si una persona le falta esto, le falta el otro, es cojo, o tiene esta enfermedad o esta otra, conforme vaya caminando en el camino, se va a arreglar, va a ser sanado. Por lo cual, nosotros no debemos de dejar estar en tu camino, ni dejar de caminar en ti, Señor. Por ninguna cosa, Señor. Por ninguna persona, por ninguna cosa, por ningún acontecimiento, Señor. Antes bien, permanecemos en el camino que es Jesús, el Cristo, la verdad. Avanzando cada día más, reflexionando de cómo es nuestra vida y de cómo a ti te gustaría que fuera, teniendo ese deseo de hacer tu voluntad, en nuestro día a día. Si a ti te gusta esto, a ti no te gusta el otro, para que tú vayas obrando y ordenándonos conforme es tu propósito. No afanándonos a nuestra voluntad, a nuestra manera de hacer las cosas. No afanándonos a este mundo, a las cosas materiales, no afanándonos a nuestra voluntad, nuestra manera de ver las cosas. Muchas veces nuestros pensamientos no son tus pensamientos y nuestros caminos no son tus caminos, Señor. Pero queremos dejar eso atrás. Queremos empezar a pensar como tú piensas, a caminar por donde tú, Señor, quieres que caminemos. Cada día. Cada día. Preocupándonos por agradarte el día de hoy. En este momento. En este instante. En este día. Agradarte. Agradarte. Lo demás es añadidura. Te damos gracias también por el alimento que nos das, las cosas que nos das, el vestido para vestir, el alimento, un techo, una cama, una almohada. Gracias, Señor. Gracias. Pero principal, Señor, principal, teniendo nuestra mente, nuestra mirada, nuestro corazón en tus tesoros, Jesús. En tus tesoros. Alumbrando cada día en la oscuridad a donde quiera que vayamos. Siendo testimonio de un Dios vivo, siendo testimonio y dando testimonio de que tenemos un Dios vivo, un Dios fuerte, un Dios todopoderoso, que no solo son mitos ni leyendas, sino es la verdad. Cuando hemos orado, Señor, por sanidad, la medicina no es la que ha sanado. Tú eres el que ha sanado, Señor, a esa persona. Cuando nosotros vemos tu provisión día a día, para nosotros no es coincidencia, sino es una provisión que viene de tu parte. Cuando estamos alegres, al contrario de las personas de este mundo o de las que nos rodean o de las que van a nuestra escuela o a nuestro trabajo, que les falta esa alegría, Señor, dásela, que te conozcan y que nosotros te conozcamos. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Gracias por amarnos tanto y estar siempre a nuestro cuidado. Gracias por mandar ángeles para que nos guarden. Gracias por mandar, Señor, a tus ministros, a tu espíritu para que nos enseñe. Gracias. Seguiremos confiando en ti, Señor. Seguiremos recordando tu palabra. Seguiremos orando, alabándote y exaltándote. Recordando aquellos momentos cuando en la alabanza nos hemos gozado delante de ti, nos hemos gozado en tu presencia. Cuando en la adoración nos has consolado, nos has llenado. Gracias, Señor. Te amamos. En el nombre de Jesús, el Cristo, el que murió y resucitó. Amén.